retrocedo como el tiempo. ¿Cuánto queda para mí cuando vuelva del infierno tus ojos mil? En el último tormento del veranito de San Juan, mariposas con lamento volaban la paternal. Y ando mejor a veces cuando no sé dónde ir, cuando no ataca el sueño y me da por escribir. Se niega el sol a salir. Ojos míos.